comentaba que la plata no le alcanza, que no llega a fin de mes. Yo dejé el mate con la yerba el domingo y este jueves por la tarde me dispuse a responder. Solo te pido, mi negrita, que comprenda que yo hago lo que puedo, yo no sé qué puedo hacer. Porque las horas no me alcanzan, voy y botan la esperanza va mi boca porque tiene hambre. Y si no hago algo pronto por mi nera, no respondo por mi vida, no sé qué puedo hacer. Algo habrá que hacer, por lo menos, para contender. Soy humano, lo que me dicen hoy, lo que van a hacer, eso no puede ser. Algo hay que comer, tirame hueso, no quiero vivir. Como una mapa, porque el doctor me dijo que si yo no como, me lo dijo negra onda, ustedes saben, me insultó. Yo la miré muy resignado y le dije, te confieso que a nosotros nos protege tanto Dios. Porque Dios es un ser divino que comprende a los cristianos, pero ellos nos tendrían que ayudar. Esos señores que saben que hablan de la democracia, pero yo tengo un agujero en la panza. Van a querer que me baje los pantalones, que voten las elecciones y que no cante más.